Agudiza tus sentidos. Escarlata. Escarlata. La evolución de una nueva era. Siente, escucha y vibra. Siente la adrenalina de un masaje auditivo totalmente electrónico. Todos los viernes, 8 de la noche. Escarlata. La evolución de una nueva era. La Voladora Radio 102.1 FM.